sabor. Chilena y balada también, tocamos chilena y balada también. Un saludo para toda la chica de Acapulco Guerrero. Llegaron con ganas de tocar.